QQG y Estéreo 97 presenta 60 minutos de música de un mensaje diferente. Aquí comienza Punto Extremo. Hey, ¿qué tal? Ya se inicia el show número 32 de esta 11ª temporada. Soy Jesús Beltrán y en esta ocasión Punto Extremo te presentará música de Skillet, Seven Time Down, todo esto para los extremos internacionales, y la música nacional llegará junto a Alexandría. Iniciando esta edición, acabas de escuchar a Chronicles con su canción I Need You. Este tema se encuentra en la posición número 3 de extremos internacionales. Por la número 1, estás escuchando Punto Extremo. Sujétate de todos tus ideales. Sujétate de todos tus sueños y sobre todo de todas tus promesas. Pues estos son tu brújula y te mostrarán el camino hacia tu destino. Tears run down her cheeks. She needs a friend. Escuchaste a Abandon con su tema Hold On. Por la número uno, estás escuchando Punto Extremo. Tus ideales deberían estar basados en el amor verdadero, en un amor que es totalmente inquebrantable. You stand with the gun in your hand, staring at the wall with a look so sad, and thinking about who really cares. Will they even notice if I just disappear now? One bang, blood rush to the head. She'd rather fly through the sky than walk with the dead. So she stays high while the world goes by, and just another day here waiting to die. Life is beautiful, and share a little love with the whole wide world. Every boy and girl sing along when we sing. Extremo Internacional número 7 llegó a tus oídos. Era Payable on Death, también conocidos como POD, con su canción Beautiful. No te separes porque después de la pausa se viene el resumen de extremos nacionales de este episodio. Por la número 1, enseguida regresa Punto Extremo.